se ha marchado y la quiero olvidar. Ya le di un clic para cerrar la primera parte de 39 minutos. Tendría que haberla hecho más corta, ¿no? Para el podcast que ustedes sugieren. No sé dónde sube los podcast el tigre y el lagarto, pero nosotros lo subimos en el mismo lugar que subimos toda la grabación, no somos muy originales. No, algunos los pegamos en Facebook de vez en cuando. Pero el podcast tiene que ser más breve, dijo Gavilanche. Oh, Guevara dijo que un podcast no dura más de 15 minutos. Entonces, ¿qué sería lo que estamos subiendo nosotros? ¿Viste ese tramo de pop beat? Se asemeja a este, mirá. Fíjate que hay algo. Son de la misma época. Con los audios de Anali de la semana que terminamos, que está terminando, le queda poco, le quedan 2 horas y media. Che, viste que hay parecido entre los ritmos, por lo menos de los años 70, anglosajones se dice, o anglosajones, y estos que tocaban acá los grupos hispanohablantes melódicos como los Iracundos, viste. Che, incluso algunas versiones son extravagantes, ¿no? Viste, este Green River, que es el original de Creedence, tiene en una versión, bueno, yo digo que es la original de Creedence, pero capaz que la original es esta. Mirá, escuchá. Yellow River, yellow river, yellow river. Nico, buenazo, El mundo está cambiando y cambia el amor. Qué lindo, ¿eh? Iracundos es la lluvia que cae. Y bueno, bajo un manto oscuro de la noche. Gracias por estar siempre, Yo estaba buscando para seguir con la temática Yellow River de Christie, que es una versión impresionante, pero no la encontré. Encontré una que estaba chingada, ¿sí? Entonces encontré otra de Tony Christie, que es esta, que no tiene nada que ver con la anterior, pero mantiene el ritmo de esos años, para que ustedes comprendan el legado que dejaron los anglosajones en la música del Río de la Plata. En este caso estamos con los anglosajones. On a Texas Sunday morning, how I long to be there with Marie who's waiting for me there. Every lonely city where I hang my hat ain't as half as pretty as where my baby's at. Is this the way to a church bell ringing, hear the song of joy that it's singing for the sweet Maria and the guy who's coming to see her. Just beyond the highway there's an open plain and it keeps me going through the wind and rain. Is this the way to Sí, es música viejaza, de la época de los Cuatro Soles y otros más de aquellos años. Sí, la música era otra cosa, ¿no? La letra tenía otro sentido, era, llegaba más al ser humano, ¿viste? Construía algo, por lo menos. Ahora esto no, esto rompe todo. Habla de romper el culito, la pepita y todo lo que venga, así que estamos liquidados con eso. Ahora arrancamos con la temática que era para hoy, ¿viste? Que es esta, justo. Porque partimos de un anali, que lo tengo ahí ya para largar, de Midland, que fue el que tiró el... ¿Cómo dice la frase? Tiró la piedra y después escondió la mano. Después que se trenzaron todo a debatir, no apareció más Midland. Pero hizo el primer análisis, lo hizo Midland, ¿viste? Sobre la música que escuchan en la cerveza, che. Y que es eso que dijo Francisco ahí. Y resulta que nosotros dijimos, tiene que ser interesante que hablemos de esto, porque capaz antes, con esa música que estábamos escuchando nosotros, también era, para algún otro le significaba que era basura, ¿viste? Capaz uno más viejo que escuchaba ópera o las grandes orquestas, vamos a saber qué. Y nosotros estamos criticando ahora, pero ahora se fueron de punto o no. Mira, escuchá la Nali que le puso la piedra fundamental al debate de esta semana. Justo ahora para cerrar la semana, para ponerle la tapa, ¿verdad? Escuchá, lagarto. Buenas noches, ¿cómo anda? ¿Todo bien? Pero usted sabe que... el anfiteatro siempre estuvo lleno, ¿no?

director del Museo Midland, ¿viste? Y mucho mover el culo con el reggaetón, muchos fuegos artificiales y mucha merca, parece que hay también. Él no lo dijo, pero lo olfateamos. Y mucha gente moviendo el culo y letras Baratieli, pero bueno, nunca fue demasiado diferente ese evento, ¿no? Que yo sepa, que me conozca con nariz. Pero cuando nosotros éramos gurises chicos, íbamos porque venía gente, ¿viste? Y de ahora debe ser lo mismo, la gente va a ver más gente. El bicho humano es así, ¿no? Che, es como la tropa de ganado en el campo, ¿viste? Cuando vos vas caminando y los bichos van y se te van a olfatear, te van a mirar, y acá es lo mismo, ¿viste? Y después pegan unos estampidos y unos pedos y se van. Esa es la cultura local. You may find somebody kind to help and understand you. Someone who is just like you and needs a gentle hand to. Tenía que aplicar la plancha de Le Palme, ¿no? Pero esto es culpa de Midland, que fue el que abrió el debate. Porque nosotros no íbamos a quedar violín en bolsa, ¿viste? Que pasara la semana nomás. Pero él dijo, hay que hablar. Y puso un buen tema en debate, ¿viste? Y puso el foco en el punto justo, ¿eh? Hay que pagarle a los artistas locales para que toquen en la semana, o hay que traer los que mueven el culo y llenan los estadios. Y todo lo demás lo dijimos nosotros, ¿no? Che, está lloviendo de vuelta. A ver si actualiza el informe meteorológico, Gavilán, que va a velocidad de crucero hacia Montevideo, Sariz. Un excelente informe del director del Museo Midland, ¿viste? Viste que estoy haciendo cagada, ¿no? ¿Dónde está el informe de Gavilán? De Gavilán, acá. Ah, downtown, when you've got worries, all the noise and the hurry seems to help, I know. Downtown, just listen to the music. Viste que sigo siendo cagada, anuncio el queso y corto el dulce. Bueno, no sé dónde está el informe de los chubascos de Gavilán. Pensé que lo tenía, pero no. Sé que una noche al estilo de Le Palme con muchas cagadas. Pero tengo acá la opinión sobre lo que estamos hablando. Eso sirve, ¿no, che? ¿Qué era antes? ¿Era parecido? Había gente que criticaba en los 60 y 70 la nueva bola, ¿no? Porque antes escuchaban ópera y orquesta. O jazz, o anda a saber qué. Y nosotros hoy criticamos los que mueven el culo. Me pasa que llegaron demasiado bajo los actuales, ¿o no? O ya hubo épocas parecidas. Oh, cumbia villera, claro, sí. No me digas negro, me estás ofendiendo. Soy un chico de barrio, soy igual que tú. No me digas negro, me estás ofendiendo. Sí, sí, claro, la cumbia de los trapos, cómo no. Es cultura popular, sí. Y en un momento supo describir toda una realidad que vivía el villerío que hasta hoy, ¿no? Así que sí. Sí, lo que sucede es que había mucha parrillada en la Semana de la Cerveza. Y también grandes lineamientos. Y la gente estaba muy aspiracional. Porque, claro, la parrillada con lineamientos y aspiracionalmente hablando, sucede que eran molineros. Finalmente había distribución de polvos blancos. Acá se están pasando los informes semanales. No, acá no he ido ni al obelisco he llegado, mirá, ni al obelisco he llegado, ni sé. Pero bueno, marca tiene que haber, si hay puesto en pilas mercadería, tiene que haber cantidad. De Paysandú y la primera voz de los Diablos Verdes que cantan esa canción. Está muy muy buena, la verdad que está, es un palo muy importante para la organización de la Semana de la Cerveza. Don't wait a Che, acá llegó corriendo la perrita, che, Gavilán. No, ahora está de parabienes lo que estamos con el estudio acá en el fondo del local. La perrita va y viene, acá está jodiendo, rompiendo los huevos, estamos. Está empapada porque está lloviendo, che. No, ese audio que salió del lagarto refiere a un grupo musical tipo murga, por lo menos utilizaron ese estilo, para transmitir su descontento con la nula contratación de artistas sanduceros para la semana. Yo qué sé, yo le decía al lagarto. Bueno, de hecho no guardé el audio. Está bien, sí, es un reclamo cantado, pero tan prolijo que hasta pasa desapercibido. Yo le decía que el ninguneo a los artistas locales está desde el comienzo de la semana. El que tiene memoria sabe. No es nuevo, ¿viste? Pero obviamente que sí, que hay un ¿cómo se dice? Se hacen los chotos los que tienen plata para gastar en eso. Pero el boniato, el cómplice es la propia gente también, ¿eh? Si no pasa nada si no le paga al artista local, porque después vas igual a ver los que mueven el culo. Che, hablando de tú un poco, nosotros tenemos esa consola para poner en funcionamiento y todavía no terminamos. Probar mala señal con los volúmenes generales bien bajitos. Bajo prácticamente, y le va dando de a poquito, te vas a dar cuenta, porque si no le vas con el volumen al mango de los generales, te puede romper algo. Pero va bien bajito, ¿me entiendes? Nosotros ya estuvimos probando hoy con un volumen bien bajito, porque la consola, que es muy linda, la Gemini que trajo el Oveja de 12 canales, está amplificada. Entonces, si le encajamos potencia a la PC, la hacemos huasca, ¿no? Entonces voy despacio, que estoy apurado, ¿viste? Todavía no le encontré la vuelta para que empiece a operar. El Tigre ya está hace tiempo en esa mecánica y ya tiene la gimnasia. No sé cómo la conectaron ahí en el FM Uruguaya a la mezcladora. Pero eso ya saben, ¿viste? Yo estoy incorporando esa tecnología. Estoy mezclando lo análogo con lo digital. Y ahí estaba preguntándole al dueño del circo, ¿viste? A ver si me tiraba un cable. Dijo, probá bajito, ¿viste? Con poca potencia. Downtown, downtown. A ver, este audio, hay alguno que lo debía tener que censurar. El mío capaz lo censuro. Pero yo hablaba con aquel artista que vino 1000 años a Guichón. Pandolfo era, ¿no? Vos lo conocés, es colega tuyo. Yo, cuando empecé a ir a grabar con Urbín en los años 2000, teníamos largas tertulias ahí. Mientras grababan sus discos, yo hacía videos que vendía. Entonces aproveché a hablar con él. Y le tiré la pregunta directa. Digo, pero vos estuviste como 30 años cantando para la intendencia. Era un artista fijo. Ah, vos decís, es un municipal que hace arte. Entonces iba para todos lados. Lo mandaron de acá, si puede, a localito y de ahí todo. Pero no había otros. O los otros los llevaban sin pagarle nada o por el chorizo. Viste que estas cosas que sí, no es que suceden ahora, vienen de una práctica que es innata del PN desde tiempos inmemoriales, que es desestimar al indio Tape que está en la vuelta. ¿Por qué creí? Y bueno, y eso sí está impreso en la cultura nacional y en la local, ¿no? Porque la gente es cómplice. O sea, cuando digo la gente, digo nosotros también. No sé, nosotros dos en particular, no sé si qué música estamos. No sé, pasamos de todo, creo, menos cumbia. Yo no paso cumbia, pero vos sí. Y pero la gente le gusta. La gente le gusta cómo va el rumbo. Esto no es solo responsabilidad de los gobernantes. Viste que les baja el palo, el hacha, y sí, son los que están conduciendo el barco. Pero a la gente le gusta que siga así como viene. When you've got worries, all the noise and the hurry seems to help, I know. Downtown, just listen to the music. Sin ambigüedades, viste, che, sin tibiezas, directo. Pero sí, Y bueno, usted se comunica con gente más joven y están con las cosas del rock, como usted, se reúnen para consumir, seguro, buena música. Y más en la más reciente, en los 2000, en la música villera, sí. Los que vivían en los barrios, en las villas, que con un poquito de cultura, que sabían leer una partitura y hacer algún solfeo con un instrumento, se juntaron, hicieron música y ahí surgió la música, la cumbia villera. Bien, expresándose sobre lo que sentía en ese momento la juventud. Ya han pasado más de 20 años, ¿no? Bien, pero para atrás, cambalache siglo XX, problemático y febril, dice una letra, ¿no? Ya 100 años para atrás, sí, no hay coca ni morfina, dice, ¿no? El tango. Haga memoria, ¿qué va a ser? Sí, quizá estoy quedando un poco viejo. Ajá. Y con respecto a la linchera que va cruzando los campos como usted y como yo, sí, el ganado lo rodea, lo olfatea, lo mira un poco y después se va. Y usted sigue su camino. Sigamos nuestro camino entonces. Deje al ganado. Su informe de Le Palme que bien como el ejemplo que puso Gavilán era, ¿no? Las moscas se juntan todas en la mierda, ¿no? Esta música es del 65. Yardbird, For Your Love. Para algunos será mierda esto y no lo de hoy, noche. Si te escucha un reggaetonero, ya que sé, la verdad que igual me parece que picaron demasiado bajo los tuyos, ¿no? Los que contratan y los que tocan, ¿no? Que me disculpen. Che, pero ya que estamos hablando de a quienes contratan en la cerveza y sobre las músicas, y viste que estuvo interesante el aporte de Brum ahí también, pero claro, ya con un nivel cultural superior, ¿no? Nos hizo recordar las letras del tango del Arrabal, del 2x4 de 1800 y pico, ¿viste? Que para eso necesariamente, además de escuchar música, tenés que leer de vez en cuando algo, ¿viste? Si no, te va a sonar a chino, ¿no, che? Pero mirá que este audio que logramos acá, Gavilán, yo sí, que siempre te pedimos a vos y a otro que hagan audios con sonidos extravagantes, porque en radio todo lo que suena raro atrae. Thank you. nacido en mi tierra, con el pincel extranjero, pintor que sigues el rumbo. Tiene lindo sonido Chela Gemini, preamplificada. Tantos pintores viejos. Tenés que decirme de dónde saco la línea, porque si meto esto con potencia, la PC rompo todo. Che, estoy probando pote por pote. Hasta ahora ninguno suena, no hace ruido. Que también se van al cielo. Yo propongo lo siguiente. Si tenemos vida y salud, si Dios quiere, y no hay tormenta, y tenemos señal de Antel. Por lo menos dos rayas, más de eso no le vamos a exigir porque es mucho trabajo, aunque le estemos pagando. Tras hacer una transmisión sorpresiva en la noche de hoy, ya con los aportes que hay, que son muy buenos, che. ¿Qué es este análisis y estos reportes que hay sobre la Semana Criolla Santa del Carnaval? De la cerveza, el vino y el boñato, y hacer un análisis certero, pero sin ambigüedades, como corresponde con la característica del empalme. Ya los aportes que hay ya son buenos, los que ya han aportado, siéntanse tranquilos que va a ser ingresado a la PC para una potente emisión, disparada por ese análisis de Midland, no de Paysandú, que fue contundente, ¿no? Fue una mojada de oreja brutal que obligó a reaccionar a tanto artista como Leguleyo, ¿no, che? Incluso tiene pasajes altísimos, como ese pasaje prosaico por la poesía del tango de 1800 de Brum, o tiene ese giro idiomático de las actualidades de Gavilán, o tiene, bueno, es lo que ya dijo Midland y alguna cosita que pudimos aportar nosotros, ¿no? Empalme FM. Wayne Fontana and the Mindenberg, The Game of Love. Che, viste que estamos subiendo los audios. Podcast se llama, no sé, le decimos audio nomás. Dice que queda más lindo que le digamos podcast. Bueno, los podcast los estamos subiendo también en la página, viste. Y tiene que ser tramos corto, dijo Guevara. Corto. 25 y 33 minutos no es corto, es demasiado. Tenemos que, y con el auspicio del kiosco El Mástil lo estamos subiendo, che. ¿Lo viste? Hoy te vamos a contar de la esquina del templo donde se encuentra el Salón El Mástil. Productos de almacén, bebidas, productos de limpieza, regalería, loterías y quinielas, recargas de tarjetas ATM y obviamente que contás con las más ricas golosinas. Y los sábados, medio tanque prendido de corazón aguatero. Acercate a este salón de linaje aguatero que junto a nuestros amigos y clientes vamos a seguir creciendo. Nuestro Instagram es @salon.elmastil y nuestro celular es el 092-606-585. Estamos en Enriqueta Conte y Riqué 1400, obviamente en la esquina del Club Aguada. estamos pasando música ahora de 1965, Lagarto. Mirá esto, cómo suena. Qué instrumentación que había. Me disculpan los reggaetoneros y los que mueven el culo ahora y hacen, ¿cómo se llama? Que cantan arriba. Con el autotune cantan como es, arriba de la pista. O sea, menos arte que... Bueno, que alambre púa, pero está. Esto es desde el 65. Mirá la instrumentación, mirá cómo suena. Además, esta grabación de 1965 de este grupo, que lo tengo yo registrado acá como Dem, pero no debe ser Dem, ¿viste? Algo me falta. La canción sí se llama Here Come the Night. With another guy, his arm around her like it used to be with me. Ooh, it makes me want to die. Yeah. Well, here it comes. Here comes the night. Here comes the night. Ooh, yeah. Look so good together, wonder what is wrong with me. Why can I accept the fact she's chosen him and simply let them be? Whoa, well here it comes. Here comes the night. Tengo que buscar, che, el nombre en el disco original, va. Es el disco original, pero yo tengo acá, a ver si es este. Tengo una versión de DVD. Que tiene esta canción, pero ahora no lo encuentro. ¿Será posible? Acá está. A ver si es este. Es una selección 64, 65, 66. O una cosa así: 65, 66. Y esta canción es de. Esta canción es de ese año, ¿viste? Entonces debo tener el nombre correcto. Te lo recomiendo, además, Lagarto. Es un álbum, utilizo unos términos que ya están en desuso, ¿no? Pero es un DVD con doble disco adentro. Sí, y se llama así, 65 Hits of the 65-66. A ver si la veo acá. Qué letra chiquita, che. Para... decirles bien el nombre de esta canción que a mí me parece descomunal. Y se llama así, Here Come the Night, y el intérprete es Dem. ¿Viste qué raro, no? THEM, Dem. Tiene un sonido muy bueno y está la instrumentación de las canciones de los 60. Muchos son de músicos, hay basura también, pero como en todas las épocas. Pero en general, los que grabaron... eran músicos, che, porque se filtraba mucho más antes. Ahora graba cualquier zapallo, pero yo qué sé, viste. Creo que dan el punto de vuelta cuando en el final de su relato, Anali dice lo de los estupefacientes, ¿no? Que eso viene desde el fondo de la historia. Yo lo había mencionado en Woodstock, ¿no? Por arriba de las bolsas nomás. Desde Woodstock, que era el alto consumo, ¿no? Amor y paz, consumo de estupefaciente, y las grandes reuniones musicales siempre han sido para eso. Esto no se anima a decirlo nadie, ¿no? Porque, hay que, si alguien lo dice, hay que matarlo. Es siempre lo mismo, las grandes reuniones del rock han sido para consumir, no solo música, y ustedes saben de lo que yo estoy hablando, saben que estoy en el punto. De vuelta a Radio en el Punto, Radio El Empalme está en el punto. Siguiente, si tenemos vida y salud, si Dios quiere, y no hay tormenta y tenemos señal de Antel, por lo menos dos rayas más, de eso no le vamos a exigir porque es mucho trabajo, aunque le estemos pagando. Tras hacer una transmisión sorpresiva en la noche de hoy, ya con los aportes que hay, que son muy buenos, che, que es este análisis y estos reportes que hay sobre la Semana Criolla Santa del Carnaval, de la cerveza, el vino y el boñato, y hacer un análisis certero, pero sin ambigüedades, como corresponde con la característica del empalme. Ya los aportes que hay ya son buenos. Los que ya han aportado, siéntanse tranquilos que va a ser ingresado a la PC para una potente emisión, disparada por ese análisis de Midland, ¿no? De Paysandú, que fue contundente, ¿no? Fue una mojada de oreja brutal que obligó a reaccionar a tanto artista como Leguleyo, ¿no, che? Incluso tiene pasajes altísimos, como ese pasaje prosaico por la poesía del tango de 1800 de Brum, o tiene ese giro idiomático de las actualidades de Gavilán, o tiene, bueno, es lo que ya dijo Midler, y alguna cosita que pudimos aportar nosotros, ¿no? nada. La gente va, tira y esto y nada, no tenés razón. Y está cruzando más, subió un poco más ahora. Ayer está cuando yo me fui trabajando y ahora yo estoy acá de vuelta. Pero ni un pez. Buah. Ya, yo estuve con el último guitarrista ahí en Termas, que le hice una entrevista, con el último guitarrista de Aníbal Sampayo, ¿no? 82 años tiene el veterano. 82 años, así como te digo. Me hizo tres temas, me interpretó tres temas de Aníbal Sampayo, y espectacular, ¿no? El hombre, para en esto que es la jarra es de Aníbal Sampayo y esto y lo otro, yo no he visto por parte de la intendencia alguien que haya hecho tema de Aníbal Sampayo, o hayan invitado al grupo el último que queda. No vi bajo ningún concepto, ¿no? Pero acá en la externa, cuando lo vieron cantar y esto y lo otro, enseguida se comunicaron conmigo a ver si se podía contratar. Digo, bueno, ustedes hablen con ellos, no tengo nada que ver, yo simplemente hice la nota. Y fueron y hablaron con el hombre que querían que actuara por los chorizos. Es un profesional, un tipo que tocó con Aníbal Sampayo, que no es cualquier cosa. Entonces, como decís vos, hay gente que quiere, los gobiernos quieren usar a veces a los artistas, y en este caso traen de afuera, que no, coincido con vos que no es primera, no, esto no es de ahora, es de años. Pasó en el periodo del Frente, pasó en el periodo de los Colorados, pasó en el periodo de los Blancos, y bueno, y seguirá pasando, porque es así, nadie es profeta en su tierra, y es la realidad, así que, pero la canción no quita de que está muy buena la letra y muy buena melodía, está impecable. Eternas canciones del rock, Lagarto, Sonny and Cher. Cher, I got you, baby. I got you, baby. I got you, baby. I got you. I got you, baby. They say I love won't pay the rent. Viste que la pronunciación es importante. Yo dije I got you, baby. Nada que ver, es I got you, baby. I got you, baby. I guess that's so we don't have a plan. Cher está desde 1950, Cher, y sigue. Cher. I got you, babe. I got you, babe. I got flowers in the spring. I got you to wear my ring. che, me olvido de hacerlo las pausas.